Bienvenidos al episodio 190 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el enclaustrado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero que tengas más que una celda de 2x2. Sí, es más bien como larga, es como de 2x15. Entonces, al menos tengo forma de caminar de ida y de regreso. ¿2x15? Eso es gigante. Sí, bueno, estoy contando los 15 considerando un par de vueltas. Es más bien como una L o una S, pero sumo unos 15 metros que caminar por lo menos. Ok, ¿y eso es solo tu habitación, no es tu casa? No, es mi casa. Lo que puedo recorrer de forma libre, digamos, caminando, puedo caminar 15 metros de ida y de regreso. Ok, está bien. Acá creo que puedo caminar 6x9, pero no de forma muy cómoda. Eso sí siempre es un problema aparte. Siempre está la opción de subirte a la azotea a tomar el aire. Sí, bueno, tendría que ser un gato para hacer eso, Beto. No, estas azoteas no son como las de otras partes que son planas y se pueden caminar fácilmente. Ya. Sí, haría un poco como el Tumblr de Batman ahí rompiendo pizarreño. Sobre todo porque pesa un poquito menos que el Tumblr de Batman. Bueno, yo creo que hay pocas cosas que pesen más que el Tumblr de Batman. Sería preocupante que le ganara. Ok, Beto, estamos en un periodo especial, todos ya lo sabemos, no necesitamos informar a nadie. Como saben, lávense las manos, permanezcan en casa en la medida de lo posible, y si no, odien al sistema por ponerlos en este dilema. Tenemos puras noticias malas, así que creo que las vamos a comentar en forma relativamente breve, ¿te parece? Me parece bien. Ok, empecemos con esto entonces. Hoy me acabo de enterar por Twitter y Facebook que falleció Marco Rauch, que es el editor de Mítica Ediciones, que es una editorial chilena pequeña que, bueno, como todas las editoriales chilenas, que participa del circuito independiente y que ha editado una buena cantidad de cómics con bastante esfuerzo. Celeste Buenaventura, Zombies en la Moneda, etc. Comenté Celeste Buenaventura alguna vez, me parece, en el podcast. También adquirí algunos de estos cómics la última vez que fui a la FIC, pero todavía no los leo. Y fue una situación bastante repentina, de lo que me vengo enterando. Sufrió un infarto cerebral que sorprendió, bueno, como suele ocurrir en estos casos, sorprendió a la familia, lo llevó al hospital y finalmente falleció el día de hoy. Estamos grabando esto el día domingo 12 de abril. Así que nuestras condolencias para su familia y para sus amigos. Y para todos los que lo conocían en realidad. Sí, pues triste noticia, pero pues ya sabemos que estas se dan en racimos, ¿no? Siempre caen de bulto. Sí, una lástima y bueno, esperamos que esto no signifique el fin de la editorial. No. Es posible, es probable, pero bueno, creo que lograron armarse un pequeño espacio dentro del pequeño mercado nacional, así que ojalá que esto continúe siendo un lugar donde se publiquen cómics chilenos de aquí, siga siendo de aquí en adelante una ventana para el cómic chileno. Beto, tenemos otra mala noticia también ocurrida en las últimas 2 semanas, ya que no grabamos la semana pasada. Semana y media más o menos, digamos, sí. Por así. Sí. ¿A cuál te refieres ahora? Bueno, la muerte de Jiménez. Sí, Juan Jiménez, este artista argentino a quien probablemente más gente conoce por su trabajo en la saga de los Metabarones al lado de Alejandro Jodorowsky, y pues él falleció víctima justamente de COVID-19, y él vivía desde hace varios años en España. Y a mediados de marzo decidió trasladarse de regreso a su natal Argentina. Él era de la provincia de Mendoza y prácticamente desde el llegar manifestó algunos malestares, fue sometido a pruebas y rápidamente fue internado en el Hospital Central de Mendoza porque presentaba un caso justamente de COVID-19. De ahí fue trasladado al área de cuidados intensivos y fue ahí donde falleció hace algunos días este artista argentino que pues colaboró con muchos de los mejores guionistas de su época, tanto en Europa como en su natal Argentina, y pues sin duda es alguien que deja un gran legado, y sobre todo en lo que refiere a cómics de ciencia ficción, me parece. Sí. Bueno, yo leí un poquito de los Metabarones, 3 volúmenes, y sí, era un arte que conocía más que nada por haberlo visto muchas veces, pero no por haber leído tantas de sus historias. Y era muy, muy impresionante. De hecho, más, bueno, como suele pasar en algunos casos con artistas argentinos, más parecido al estilo europeo que al estilo estadounidense, con esa fuerte influencia de los álbumes europeos, pero muy, muy, muy creativo. Sobre todo, bueno, si han leído cómics de Jodorowsky, saben las particulares obsesiones que tiene Jodorowsky con alegorías sexuales. Y la forma en la que, con cierta elegancia, Juan Jiménez logra transformar esas alegorías en una historia visualmente atractiva e impactante, sin llegar a ser, digamos, manteniendo la idea, pero sin llegar a ser burdo. Sí, sí lo hace con bastante elegancia y algo que no siempre es fácil, pero pues sí, si le echan un vistazo a mucho de su trabajo, se darán cuenta que era un artista que tenía una gran atención al detalle, una composición de página muy agradable a la vista y pues sí, sin duda es una pérdida importante para el medio, sobre todo considerando de que a pesar de que ya tenía más de 70 años, seguía trabajando. Entonces, pues sí, sí es alguien a quien sin duda se le va a extrañar. Sí. Ok, Beto. Y tenemos por último una noticia, no sé si hay más, pero estas son las que recuerdo yo, que es dentro de este panorama sombrío que comentamos en el episodio anterior respecto del mercado estadounidense de cómics, surgió una noticia en Bleeding Cool respecto, bueno, no en Bleeding Cool específicamente, pero sí me llamó la atención el titular, que fue: hoy se salva la industria del cómic estadounidense, hoy se crea Comics Hub, que era un sistema en el cual un lector de cómics puede comprar su cómic en una tienda a través de un sistema digital, descargar la versión digital del cómic que compró y eventualmente, una vez que se reponga el sistema de distribución, retirar el cómic de la tienda o que se lo manden a la casa, no sé. Y esto se anunció y se terminó en, no sé, 3 días, 4 días, algo por el estilo. Creo que menos. Que había que aclarar ahí, el Comic Hub es una plataforma que ya existía. La intención de esta es que las tiendas de cómic tuvieran la opción de venderte cómics digitales. Entonces, básicamente, tú podías comprar el cómic digital a través de la tienda en la que solías comprar tus copias físicas o en adición a tus copias físicas. Entonces, básicamente, lo que quisieron hacer fue crear un sistema que permitiera que tiendas que no estaban dadas de altas en el sistema se pudieran sumar rápidamente y que las que ya estaban te pudieran ofrecer algo que fuera una venta, digamos, doble. Tú podías ir y pagar tu cómic y en lugar de entregarte un cómic físico que no iban a estar recibiendo, ibas a poder descargar la versión digital. Y una vez que se restableciera la distribución de cómics, ibas a poder recoger la copia física del cómic en el trato que tú tuvieras con tu tienda, ya sea que te manden a domicilio, que te lo guarden durante algunas semanas y lo recojas, o que tú visites cada semana. Entonces era como un sistema de preventa de tus cómics, mientras estos estaban disponibles, que te daba acceso adelantado a la copia digital del mismo. Pero aquí la razón por la que esto fue cancelado poco después es que resulta que muchas de las tiendas más importantes en Estados Unidos no están de acuerdo con la forma en que funciona Comics Hub y la relación costo-beneficio para ellos no es la más adecuada. Y incluso hay un sector bastante importante de ellos que están convencidos de que pues es como decirle a las tiendas de cómic, queremos que nos ayudes a promover el sistema que va a acabar con ustedes. Entonces, después de algunas discusiones por ahí, se vino abajo. O sea, básicamente es como si le dices al del puesto de hot dogs de la esquina que si no quiere vender hamburguesas de McDonald's, para que eventualmente McDonald's sea con todo el negocio y todo el mercado y se pueda deshacer también del carrito. Entonces, no es algo que resultara muy atractivo para las tiendas y se vino abajo la propuesta. Sumado además al hecho de que, debido a que Diamond paró operaciones, las principales editoriales decidieron que también iban a poner en pausa su producción, porque eso habría que recordar que todavía me parece que la última vez que comentamos esto, no estaba claro qué planes iban a tener, sobre todo Marvel y DC, respecto a si los cómics iban a seguir apareciendo semana tras semana en versión digital, mientras se normalizaba la distribución de las copias impresas, o si lo iban a pausar todo. Ahora ya sabemos que se va a poner todo en pausa. De hecho, por ahí Marvel anunció que de lo que es toda la línea que publican, aproximadamente la tercera parte quedan suspendidas de forma indefinida. que básicamente es como cancelar muchos de estos proyectos, mientras que el restante 66% de lo que producen, que por cierto no dieron una lista de títulos, nada más hablaron de que era la tercera parte la que quedaba en pausa indefinida, mientras que el resto se supone que los equipos creativos van a seguir trabajando en ellas y lo que se van a generar va a ser un colchón de trabajo para que una vez que se retome la impresión y distribución de los cómics, en lugar de ir un mes delante de lo que tienen ellos en bodega, van a poder tener una mayor flexibilidad de espacio para trabajar porque va a haber más números terminados. El caso es que pues esta iniciativa de darte versiones digitales mientras podrías tener otra vez copias físicas no prosperó. Habrá que ver qué más pasa por ahí, pero creo que sí se viene, yo lo comenté anterior, se viene una transformación muy importante en la forma en que funciona el mercado directo. Creo que el hecho de que las tiendas no hayan aceptado esto es un buen indicativo de ello. Y hace un par de días, estamos grabando esto el domingo 12 de abril, el viernes 10 por ahí empezó a circular un documento que están editando en línea algunos dueños de tiendas. El principal de ellos es Brian Hibbs, de una de las tiendas más importantes de San Francisco, y recuerdo que el otro que está organizando esto es alguien de una tienda de Los Ángeles. Ellos están preparando un manifiesto de cosas que les gustaría que cambiaran en la forma en la que trabajan con Diamond, y una de las cosas que ellos me parece que van a pedir el apoyo de las editoriales para ello es que los cómics nuevos no salgan en la versión digital el mismo día que sale la versión impresa. Quieren que haya un pequeño lapso ahí de distancia entre ambos, además de varias otras cosas que tienen que ver con la distribución y con la forma en la que opera Diamond. Por ejemplo, un problema muy, muy grave que tiene Diamond es que si tú entras a ver el catálogo en previews, ya sea el digital o la versión impresa, hay muchas portadas que no están disponibles. Tiene una imagen de stock de Diamond diciendo que la portada todavía no está disponible. Están pidiendo a las tiendas que si una editorial no presenta la portada, el cómic no se incluye en el catálogo. Porque no pueden saber con certeza qué clase de cómic van a recibir si la misma editorial no tiene el acceso a la información. Quieren que todas las imágenes de las portadas tengan ya los logotipos y textos que deben incluir, que no haya cambios en el equipo creativo que se anuncia en el catálogo 2 meses antes y el que finalmente lo hace en el cómic, que cualquier cómic que tenga un cambio respecto a lo que se anunció automáticamente se convierta en algo que ellos puedan regresar a la editorial sin tener que pagar una multa. En fin, hay por ahí varias cosas que ellos quieren que cambien, y me parece que sí van a hacer esta clase de peticiones. Lo están haciendo en el momento adecuado, porque yo creo que Diamond va a quedar en una posición ligeramente debilitada una vez que esto se solucione. Sí, si no fuera por su posición monopólica, esto sería causal de término de contrato. Realmente, si hubiese algún lado donde ir, ya todos habrían ido a ese lugar. Sí, sí, Diamond tiene muchos años alienando a sus clientes y se lo van a cobrar. Entonces, no sé, habrá que ver cómo evoluciona este documento. Y yo lo vi el viernes, justamente le eché un vistazo. Hay algunas propuestas que habrá cosas que la mayoría de la gente no entienda, porque pues sí son muy muy de cómo funciona internamente el mercado, pero mayormente creo que las que más afectaban eran esto. Está lo que llaman ellos el final order cuts, que es la última fecha en la que se ponen a hacer pedidos de las tiendas a Diamond, que no siempre coincide con la fecha que tiene impreso el catálogo, y hay muchos detallitos por ahí de cosas que ellos quieren que cambien, y pues habrá que ver si realmente se da una unión de parte de los retailers, todos estos dueños de tiendas, para ponerle presión a Diamond y hacer que cambien las cosas, que habrá que considerar también que cuando esto se restablezca, pues no va a ser como si no hubiera pasado nada y de repente un día vamos a amanecer con todo funcionando como sea. Va a tener que haber un proceso de transición para tratar de retomar la normalidad. Entonces, será interesante ver cómo se comporta el mercado, en particular en el aspecto de las tiendas, dentro de unos meses. Sí, sería interesante contar con la perspectiva de una tienda de cómics al respecto. Obviamente uno puede opinar solamente como observador, como tercero o a la distancia. A mí me parece que esta idea simplemente de tomar medidas proteccionistas respecto del mercado de los cómics es algo que va a funcionar, pero va a funcionar por un tiempo limitado y no. En la medida en que estas alzas de precios de los cómics sigan ocurriendo, es natural que sea una barrera de ingreso a nuevos lectores, y en definitiva eso es lo que necesitas hacer. Y ninguna de las iniciativas que se han tomado al respecto, ni el Free Comic Book Day, ni ninguna de estas alternativas han servido para renovar a la masa de lectores que le dan vida al mercado. Por lo menos dentro del mercado de superhéroes estadounidense, porque sabemos que el mercado del cómic digital o de librería sí está creciendo. Es el del cómic de superhéroes el que se está recogiendo, o el del mercado directo el que se está encogiendo. Entonces, no sé, me parece que claro, son medidas que tienden a preservar el negocio como existe, pero creo que hay que modificar el modelo realmente. Sí, por ahí también, dentro de los puntos que vi, hay un par que piden que se incentive más lo que refiere a cómic para niños, justamente pensando en este de renovar mercados. Entonces, Sí, pero si vas a sacar cómics para niños, sobre todo si, porque los cómics para niños los compran los padres, tiene que ser algo así como lo que hace Pixar, un cómic que puedan disfrutar los dos, por un lado eso, por otro lado los precios es algo que es lo que tienes que pensar seriamente, el tema de estar vendiendo cómics a $5, cómics digitales a $5, es demasiado, creo yo, a mi gusto, puedo estar equivocado, sí, tengo que hay. dependiendo de sus capacidades de compra. Va a variar su perspectiva al respecto, pero creo que $5 es demasiado dinero y todo hace pensar que eso va a seguir subiendo. Sí, es que de hecho la propuesta, digo, que es bastante, bastante extensa, pero por ahí otro punto que recuerdo que me llamó mucho la atención, pedían que hubiera unos samplers, esto que fuera una especie de un tomo con, no sé, 200, 300 páginas de cómics impresos en papel periódico, pero que fuera como antológico, una muestra de cómics de distintas editoriales y que se vendiera como hacen esto con algunos mangas japoneses, que de repente compras una revista de 300 páginas, que es muy barata, y después de esa serie se publican por separado. Entonces se estaban proponiendo que la industria haga algo por tener algo similar, que pudieras comprar un tomo que a lo mejor trae historias de superhéroes, aparte de cosas de Marvel y DC, de algunas editoriales chicas, que puedas comprar un cómic muy barato que sea un sampler para que veas qué clase de series publican las editoriales, orientarlo a distintos públicos y que sea algo que puedan tener las tiendas para mostrarle a posibles lectores nuevos. También piden que se baje la cantidad de portadas variantes que se usan como incentivos y que haya más historias autoconclusivas, que se especifique también el catálogo cuando un número es autocontenido, cuando es un one shot y no va a haber más, que se olviden de que todo es un número uno, número uno, número uno, cuando de todos modos no va a existir el dos. Entonces son varias cositas que proponen que me Sí, parece son varias medidas tendientes a desincentivar la especulación. O sea, lo que termina desangrando a las tiendas, el hecho, por ejemplo, a ver, el tema de las portadas alternativas es relevante para las tiendas. ¿Por qué? Porque las obliga a comprar una mayor cantidad de cómics para tener las portadas alternativas que puede que sí o no las vendan a un mayor precio. Y al respecto hay varias doctrinas. O sea, desde tiendas que te dejan elegir y el que elige primero se queda con la portada alternativa, a tiendas que toman todas las portadas alternativas y las venden a un mayor precio. sí, pero Y bueno, todas esas posiciones pueden ser respetables. O sea, después vemos que en eBay aparecen estos cómics a mayor precio. Yo realmente no sé quién los compra, a quién le importan, pero bueno, es así como funciona. sí, pero por ejemplo, en ese caso, esta dinámica que tú mencionas es la que se da entre la tienda y sus clientes, más Sí, que otra cosa. claro. Y ellos, por ejemplo, están pidiendo que se reduzca la cantidad de portadas variantes, porque si no tienes que comprar más de los mismos cómics, eso te permitiría comprar más variedad de cómics que a lo mejor pueden atraer un mercado diferente. Entonces, sí, sí son por ahí una serie Sí, de puntos sí. que son todos orientados justamente a dejar que la tienda tenga otra vez control sobre cómo manejar su negocio, que me parece que es algo ¿Y que cómo manejar pasó. su dinero? El mercado de la especulación se convirtió en que las tiendas son las que fingen como intermediario, pero quien realmente tiene el control de cómo funciona el mercado son las grandes editoriales. Entonces, me parece que mucho de lo que están ellos tratando de hacer es recuperar el control y justamente lo que quieren es aliarse con las editoriales para evitar que Diamond sea quien controle todo cómo se mueve de un punto a otro. Entonces, será muy Y interesante son las ver que cómo hacen el funciona. desgaste, sí, en definitiva es el dinero, el de las tiendas, el que sostiene a las editoriales. ¿Y por qué reclaman por el tema de las portadas variantes? Porque si una tienda no se encarga 100 o 200 números de Batman y tiene una portada variante 251, significa que tiene que encargar, para tener una variante, 250 copias de Batman. probablemente en una tienda grande son bastantes más. Entonces, hay tiendas que, no sé, compran 2.000 copias de Batman y tienen acceso a varias variantes y simplemente se las entregan al que llega primero hasta que se acaban. Pero hay otras que tienen que hacer ese esfuerzo para entrar a competir, a tener esa alternativa. O al menos esa es la psicología de algunas de esas compras excesivas que los obliga en ocasiones a quedarse con material que después no pueden vender y que termina ahí en las cajas de cómics baratos porque se encargaron en exceso. Y para una empresa que constantemente está haciendo un gasto de productos con los que se queda en bodega, a lo largo del tiempo termina desgastando tu capacidad de adquisición. Y eso sí es lo que ha llevado a varias empresas o a varias tiendas a tener problemas económicos que ahora se están agravando con esta situación. Sí, sí, porque si hay una parte aquí entre editorial, distribuidor y tienda, si hay una parte que realmente está arriesgando dinero semana tras semana, es la tienda. La editorial imprime solamente las copias que le encargan, Diamond entrega y se desentiende, y todo el mundo agarra su tajada, y el único que está arriesgando dinero es la tienda. Entonces sí me parece que es importante, si ese negocio va a sobrevivir, que ellos recuperen un poquito del control de ese mercado. Sí, tal cual, porque como dices, DC, Marvel, etcétera, imprimen prácticamente sobre seguro, porque como no hay devolución, imprimen las copias que les piden. Ese es un tema también con las segundas y terceras ediciones, que generalmente, la otra vez creo que fue un artículo de Justin Jordan que hablaba de que varias de estas segundas y terceras impresiones de un cómic tienen un efecto más publicitario que económico, porque son tirajes tan pequeños que resultan poco rentable o no rentable derechamente. Pero tener una segunda o tercera, o poder decir que sacaron 5 o 6 ediciones de un número 1 de tal cómic, sirve a efectos de esta mentalidad ganadora que impulsa muchas veces a comprar el más exitoso, el más popular, etcétera. Que yo creo que todos lo sentimos en algún momento a la hora de comprar no solo cómics, sino que cualquier cosa, que es el tener lo que es lo que más se busca o lo que más la gente le gusta, etcétera. Por lo menos en alguna época de nuestras vidas nos puede haber causado alguna curiosidad, y a algunos más que a otros, pero en fin, es un tema ahí largo que no vamos a resolver acá en el podcast, pero que es interesante por lo menos de monitorear y ver cuáles son los efectos que va a producir esta crisis en el sistema estadounidense. Definitivamente Diamond está, como diríamos en buen chileno, está mostrando la hilacha. Más allá de lo que comentábamos de las situaciones que son absolutamente imprevistas y que no podían haber, bueno, ya dije imprevista, así que no voy a decir que no podrían haber previsto. Pero toda esta situación que es tan difícil de manejar, se suma el hecho de que una empresa, como decía, que gana tanto dinero, que tiene un mercado cautivo, no sea capaz de mantener liquidez por más de un par de semanas. Es realmente llamativo para mí. Sí, y otro tema con lo de las reimpresiones que omitiste, y me parece que también es importante, es que a veces se supone que antes había esta idea de que imprimías lo que te encargaban y hacías un pequeño excedente que te permitía cubrir reórdenes. Dejaron de hacerlo justamente para tener las impresiones múltiples, porque la otra cosa que tienen capacidad de hacer, y que de hecho hacen todo el tiempo, es que cuando hacen una segunda impresión de un cómic que se agotó, le ponen una portada variante, y cuando sale la tercera impresión le ponen otra portada variante, y lo que esto lleva es a que mucha gente que compró la primera edición cuando salió, como hay portadas distintas, va y compra la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta para tener todas las portadas que salieron. Entonces es otra burros, otra de esas prácticas que tienen, que tienden a inflar un poquito las cifras de ventas, porque no son realmente un reflejo de lo que es el mercado. Entonces, yo creo que sí, ojalá que todos los involucrados aprovechen la oportunidad que esto va a generar de corregir muchas de esas prácticas para que el resultado sea una industria más saludable. Porque sí, de que hacía falta un cambio era evidente, Ahorita ya no es de que si es pertinente o no hacer un cambio, creo que ya es imperativo que lo hagan, porque de otra forma sí estaríamos hablando de que el mercado directo estaría en riesgo de desaparecer, y eso sería un duro golpe para el cómic, en particular el de superhéroes, que es el que más depende de ese mecanismo de distribución. Y por consecuencia de nuestra afición a leer cómics de superhéroes. Ok, Beto, creo que se nos acabaron los temas oscuros y sombríos por ahora. Espero que las preguntas que nos hayan llegado esta semana no nos lleven en esa misma dirección. Seguro habrá una que otra. Sí, nos falta el que te pide los 10 mejores cómics de zombie para leer en el encierro. No, eso lo hicimos en Comicase de Insistencia, Jorge Tobalín, y yo no estoy muy de acuerdo en que hayamos hecho recomendaciones de cómics apocalípticos y cataclísmicos para que la gente leyera mientras estaba encerrada en casa. No sé. No me parece Sí. la mejor idea de escapismo que uno pudiera tener, pero pues habrá quien le guste. Que hoy te lo creería, hoy sí te creería que el día de hoy que estamos grabando, la gente leería cómics de zombies. Es domingo de resurrección, a fin de cuentas. Hoy sí, para que vean. Olvídense del encierro. Sí, el zombie original. Así es. Beto, creo que nos pueden tildar de... Bueno, tú ya sabes de qué. Puede ser. Pero es verdad. Pero es cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, Beto. ¿Qué preguntas nos llegaron por Twitter? En Facebook no apareció ninguna, así que veamos qué llegó en Twitter. En Twitter, pues se encontraron algunas desde la semana pasada. Tenemos que Willy, que es Willy Lugo 450. ¿Qué opinión tienen respecto a iniciativas que están en algunas tiendas con Comic Hub y algunos autores como Robert Venditti con su Pulpbox Pay It Forward ante el cierre o suspensión de Diamond con la distribución de cómics? Saludos. Pero el Comic Hub ya lo comentamos. Ok. Lo de los Sí, autores. el de Venditti no sé a qué se refiere. Básicamente, no es iniciativa suya. Algunas tiendas lo propusieron, que lo que era tu lista. Acá el micro le llamamos suscripción, que no es tal cual, sino que en la tienda tú haces una lista de los cómics que vas a comprar regularmente. Es como tener una suscripción con la tienda. El Y. pull list. Ajá, el pull list o pull box es como lo llaman en algunas partes, pero básicamente es los cómics que ellos te apartan, lo que ellos saben que tú te vas a llevar. Y la iniciativa que proponían muchos es que, aunque no lleguen los cómics, tú pagues esos cómics para que ya nada más tengas que ir a recogerlos cuando salgan. Que me parece que puede ser una forma de trabajar, aunque tal vez no todos los lectores estarán de acuerdo en pagar el dinero ahora y recibir sus cómics no sé Sí. cuándo. Ese es por ahí turbulento. A mí no me gusta, te digo por qué. Me parece que los negocios son negocios y no, a menos que sea el señor de la esquina, que es mi vecino y que sé que está, que cuando yo tengo problemas me fía, la verdad es que no me siento muy proclive a andar haciendo beneficencia con negocios que el resto del tiempo ganan dinero con el consumo. Entonces, no Sí, sé. por acá el caso de la tienda más grande de cómics en México, todo el mundo sabe que especula y abusa con los precios todo el tiempo. Entonces yo creo que si ellos decidieran un día pedir ayuda, oye, venga, ven a pagarme todo por adelantado, que además ellos, todo este sistema de suscripción, tu suscripción tú la tienes que pagar por adelantado con ellos. Entonces, si ellos hicieran algo así, yo creo que ninguno de sus clientes iría a darles más dinero. Quiero pensar, pero no sé, a veces la gente es masoquista. Esa es una iniciativa que igual a mí me genera un poquito de conflicto. Estaba también los que ofrecían un sistema como de tarjetas de regalo, que tú pudieras ir y pagar a lo mejor lo que te ibas a gastar en cómics, no vas a tener los cómics, pero comprar una tarjeta de regalo, que es como tener crédito y guardarlo para que una vez que se restablezca todo, poder llegar y pagar con tus tarjetas del dinero que te estaban guardando. Eso me parece que puede ser una solución un poquito más práctica que pensar en que estás pagando por adelantado las cosas, porque pues también puedes ocupar estas tarjetas para justamente para regalos de cumpleaños a conocidos, amigos, familiares, etcétera. Pero no sé, creo que esos son como tratar de curar heridas de bala con un curita. No me parece que sea la solución adecuada el darles dinero para que tengan con qué pagar la renta ahorita, porque a fin de cuentas es dinero Sí. que ellos van a ocupar en otra cosa. Y es como. Entonces, no sé, no me parece que Es sea como la ir mejor. a. Hasta cierto punto, porque guardando las proporciones no es esto, pero es como si supiésemos que. A ver, Apple está en problemas económicos, que está a punto de irse a la quiebra. No es el caso. Pero que Apple está a punto de irse a la quiebra, entonces vamos a comprar el iPhone 15 por adelantado y vamos a pagar $2.000. No sé. Creo que hay situaciones y situaciones. Creo que hay tiendas y tiendas. Y puede que en ciertas ocasiones valga la pena, pero a la vez creo que esto de romper el chanchito para ir a ayudar a una tienda de cómic, creo que hay miles de lugares que lo necesitan más que una tienda de cómic en estos momentos, por cruel que suene. Además de que uno como lector puede ser que también en este momento estés en paro en el trabajo o te estén pagando la mitad del sueldo. Sí, por supuesto. Y pues sí, no hay cómics nuevos y tú por fortuna no tienes que gastarlo ahora, pero a lo mejor no tienes el dinero para ir a dárselo a la tienda. Entonces esa iniciativa sí tiene muchas aristas que no me parece que la convierta en una solución viable. Algunos otros están haciendo cosas distintas. Por ahí, por ejemplo, y recuerdo que al menos Amy Chu y Jim Sob lo que hicieron fue hacer un llamado en sus redes sociales a que las tiendas, si tienen tomos y cómics de trabajo de ellos, ellos se los estaban comprando. Que me parece que esa es una iniciativa que tiene bastante más sentido, porque ellos que hacen convenciones y todo este material ellos lo pueden llevar a las convenciones y venderlo ellos por su cuenta. Entonces, al ayudar a que las tiendas lleven stock, esa es una forma más directa de ayudar y que no afecta a la economía de nadie, porque ellos, a fin de cuentas, es producto que ellos van a poder mover de otra forma y más adelante. Hay iniciativas por ahí de muchos autores estaban por ahí promoviendo tiendas que tenían servicio de envío a domicilio y de recoger en la banqueta, le llamaban ellos. Que ahí el problema es que una vez que ya no hay cómics nuevos, que como pasó desde inicios de este mes, deja de ser un poco práctico porque no hay material nuevo para que vayas a recogerlo. No sé qué tan sensato sea que salgas para ir a si no puedes entrar a la tienda, no puedes ir a ver qué hay en material atrasado, entonces ahí ya no aplica, pero muchas tiendas estaban implementando, por ejemplo, subastas a través de Facebook, estaban usando Facebook Live para hacer subastas en vivo de material que tiene la tienda que podría ser de interés de sus clientes. Había algunos que estaban ofreciendo paquetes sorpresa, me mandas $20 y te mando un paquete de 20 cómics atrasados, sorpresa, que pues sí. No sabes si te va a tocar basura, si te va a tocar algo bueno, pero pues al menos son cómics baratos. Había por ahí, yo vi un par que tenían iniciativa que era, mándame una lista de tus 10 cómics favoritos y te mando una lista de cosas que tengo en stock que te podrían interesar, que me parece que esa puede ser interesante. ¿Te gustan esas cosas? Ah, mira, si te gusta eso, a lo mejor te puede gustar esta serie o esta otra, o tengo estos tomos de historias completas que tal vez te pueda interesar. Eso parece como una transacción más justa, no derechamente un donativo. Y bueno, cada uno sabe qué hace con su dinero y el dinero que tiene disponible. Entonces, en la medida de que tú tengas recursos disponibles para gastar en cómic, digamos que no te los vas a sacar de la boca, me parece que está dentro de lo que se puede hacer, y sobre todo si las tiendas están haciendo un esfuerzo por llegar a sus lectores de otra forma, ya que no pueden llegar presencialmente, y ese trabajo que hacían en el mesón de recomendarte un cómic lo hacen por correo electrónico, etcétera, eso me parece que es un asunto completamente distinto, y ya cada quien si puede lo puede optar por hacerlo. Sí, porque te están otorgando un servicio que es de tu interés y si funciona, sí, pues adelante. También por ahí hay que tomar en cuenta que no solo las tiendas se ven afectadas. Lo mencioné la vez anterior, las editoriales independientes pues tienen el problema de que ellos sí van casi al día. Entonces muchos de ellos pues están recurriendo a Patreon, a GoFundMe, a Kickstarter como un mecanismo de tratar de seguirse capitalizando para tener una forma de seguir produciendo cómics, pero está también el caso de los artistas. Si tú estabas contratado con una editorial... Yo creo que ese es el más importante para mí. Porque no tienes seguro, no tienes prestaciones, no hay un seguro de desempleo que apliquen. Entonces es otro pequeño problema. Por ahí el que vi que propuso una iniciativa que para quien tenga la posibilidad económica de hacerlo, me parece que fue una buena idea, Donny Cates. Dijo que okay, yo sé que hay muchos artistas que en este momento dejaron de recibir ingresos, entonces voy a hacer un anuncio. Si yo desde hace unos años colecciono comisiones de Miracleman. Entonces, si tú eres un artista que hace comisiones y en este momento tienes problemas económicos, mándame un mensaje directo y nos ponemos de acuerdo. Y puso eso, no sé, por decirte un viernes, y el domingo anunció, ok, entre ayer y hoy ya me gasté $2,000 en comisiones y creo que estoy en condición de gastarme 2,000 más. Si tú también me puedes hacer una comisión de Miracleman, mándame muestras de tu trabajo y tarifas y lo platicamos. Y después por ahí vi que había algunos otros escritores y artistas profesionales que estaban haciendo cosas similares de decir, ok, si tú me puedes ofrecer cosas así, pues creo que podemos hacer negocios. Entonces, lo mencionamos del mes anterior, esto es algo que le está pegando a todo mundo, a todos los niveles, y pues siempre es, no sé, hay quien dice que a veces uno tiene una imagen distinta de lo que son los profesionales, porque a veces tiendes a verlos como son tus amigos cuando no los conoces, pero creo que muchas veces cuando ves esta clase de iniciativas y cosas que hacen, habla mucho de su carácter y a veces te permite ver quiénes son mejores personas que otros de una u otra manera, ¿no? Por ahí, por ejemplo, de Jim Lee, que siempre he encontrado opiniones encontradas respecto a su calidad como persona. Hay muchos profesionales que me han dicho que el día que lo vean le van a dar un puñetazo en la cara porque se lo ha ganado. Él está también, puso ahí una iniciativa para apoyar algunas tiendas con un mecanismo que no sé cómo va a funcionar. Él prometió que va a hacer un sketch diario, un dibujo a manera de comisión, y estos se van a subastar. Y todo lo que se recaude de esas subastas va a ir a un fondo para apoyar a tiendas con problemas económicos. ¿Cómo vas a decidir qué tiendas tienen problemas económicos o cuáles se lo merecen? No lo sé. Esa es una parte que cuando hacen esto de crear un fondo para ayudar en general y no tienes una cosa específica, a mí me causa mucho conflicto porque pues es pensar exactamente quién va a decidir cómo se reparte esto, pero pues es lo que le está haciendo. Rob Liefeld hizo algo parecido, va a empezar a subastar algunas cosas. Por ahí salieron los tintes mesiánicos también, que no sorprende nada, que sale Todd McFarlane a decir que si esto fuera por el bien de la industria del cómic y si creen que es algo que podría Yo ayudar a lo salvo, salvarla. no se preocupe, cabrón, yo lo salvo. Yo hago un crossover de Spider-Man, Venom Sí. y Spawn y salvo la industria. Porque él está convencido de que nada le haría más bien a la industria que tener un cómic de Spawn, Venom y Spider-Man dibujado por Todd McFarlane. Es lo que todo el mundo está esperando y eso salvaría a la industria. A mí me encanta esos delirios de grandeza. Aquí hasta cierto punto no son injustificados, Beto, eso es lo más chistoso, pero sí, Todd McFarlane, un plato. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo en que si lo hace, va a vender un montón de copias. Y todo el mundo va a estar feliz de que McFarlane regresó a ser Spider-Man y tuvo a Venom, hizo un crossover y vendió muchísimo. Pero tener la ilusión de que eso va a salvar a la industria, creo que a veces decimos que hay quien se sube a un tabique. Creo que McFarlane se subió en un guacal de madera bastante alto y bastante delicado. Y a ver si no se da un trancazo un día de estos. Pero hay por ahí muchas, muchas cosas. Hay cosas que se han hecho en tono de burla. Por ahí Gail Simone hizo dentro de estas preguntas que hace que de repente todo lo que ella publica se vuelve viral. Decía, alguien me comentó que a lo mejor después de esto va a hacer falta una iniciativa que provocara una emoción grande entre los fans para hacer que todo el mundo decida regresar en masa a las tiendas de cómics. A lo mejor esto sería lo que hace falta para convencer a Marvel y DC de volver a hacer crossovers. Y empezó a preguntar si pudieras tener otra vez crossovers entre Marvel y DC, ¿qué te gustaría? Y entraron muchos profesionales y de repente se volvió viral porque de repente tenías a escritores profesionales, estaba Tom Mucha King. gente entusiasmada con la idea. Ajá, porque incluso, digo, escritores, yo recuerdo haber visto de Tom King, de Tom Taylor, de Scott Snyder, de Dan Slott, de Kurt Busiek, en fin, que también se subieron y dijo, ah, pues si se pudieran hacer crossovers, yo pediría que me dejaran hacer uno con estos personajes y estos personajes y usar estos villanos. Y durante más de una semana fue un hashtag de Marvel DC pensando en los nuevos crossovers que podrían dar, que yo ya lo comenté alguna vez. Aquí la parte complicada para esto ya no es a nivel industria. A nivel industria yo creo que todo mundo está puesto para que en cualquier momento vuelva a haber crossovers entre Marvel y DC. El problema es que hagas que se pongan de acuerdo AT&T y Disney en la parte de contratos. Esa es la parte que yo creo que es el gran obstáculo a saltar. Pero, por ejemplo, eso es algo que me parece que sería más realista. Pensar en hacer un macroevento entre Marvel y DC es algo que sí generaría un interés enorme. Y probablemente generaría un evento que provocaría un alza de ventas y que la gente fuera a las tiendas de una forma considerable, que no sería salvar a la industria, pero sí ayudaría a que se reactivara el mercado de una forma rápida. Pero no hay una solución mágica, no hay nada que lo va a resolver. Va a tener que ser una suma de muchas cosas, de muchas iniciativas, tanto a nivel cómo se publica, como administrativo, la forma en que se maneja la industria y demás, para que esto vuelva a funcionar de una forma y eficiente y que permita que la gente que vive de esto siga viviendo de esto, pero es algo que no va a ser rápido, no va a ser sencillo, pero lo que sí es que seguramente va a ser muy, muy interesante ver los cambios que se dan a partir de esta crisis. Sí. Ok, Beto, creo que respondimos en exceso a esa pregunta. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente? La siguiente es de Rodrigo Díaz Paz. ¿Han leído cosas del universo de Valiant? ¿Cuál sería el orden de lectura recomendado? Especialmente me interesan Raí, Uy. 4001 AD, etc. Es que no sé si hay un orden. ¿Cuál dijo después, dijiste después de Rey? 411 AD. No, esa no la conozco. Fue un evento crossover por ahí. Creo que aquí es importante aclarar esto. Valiant es un universo compartido, que sobre todo cuando partió era bastante estrecho, pero no es necesario que leas toda la línea. Creo que esa es la parte que a lo mejor confunde a mucha gente. Sí hay de repente muchos cruces con algunos de los personajes que hacen apariciones, pero si me apuras más que verlos como crossovers, yo creo que es como lo que eran los cómics de Marvel a inicios de los 60, ¿no? Que a lo mejor tenías los cómics de los Fantastic Four y de repente aparece Spider-Man en un número, lo que te dejaba bien claro, no solo que estaban en el mismo mundo, sino que vivían en la misma ciudad y que incluso eran amigos, ¿no? La relación entre Johnny Storm y Spider-Man se remonta a los primeros meses de la existencia de los dos personajes. Pero no tenías que leer Fantastic Four para entender Amazing Spider-Man. Y lo mismo pasa en Marvel, donde ves, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama? Sarada, creo que. El dueño de esta empresa que investiga a los Toyo Harada. Personajes con poderes, claro, y que es un personaje que aparece en los cómics de Ninja, que aparece en los cómics de ¿cómo se llama? El Conan Iron Man. Es Exo Manowar. Que de hecho yo creo que Exo Manowar. El personaje que tiene Porque Toyo Harada, que no significa que tengas que leer todo para entenderlo. Sí, Toyo Harada es como la figura omnipresente, ¿no? Que está en el fondo en todos. Y me parece que entre los primeros cómics, lo más común es que tienes apariciones de Ninjak en casi todas las series. Incluso antes de que salga la serie de Ninjak, Ninjak aparece un poquito por todos lados por esta idea de que es el superespía, y cada vez que aparece alguien que manifestó poderes o tiene un arma especial, alguien contrata a Ninjak para que vaya a averiguar qué es. Entonces Ninjak es el que a lo mejor tiene más apariciones por ahí, pero los puedes leer todos por separado. En el caso particular, tal vez era Ninjak o Ninjaf. Eso ya después se reveló que era Ninja Kei. No era tanto Ninjak, sino que eran los ninjas con letras. Jeff Lemire, muchas gracias. Y lo peor es que la historia es buena. Eso es lo peor. Suena estúpido, pero la historia es muy buena. Entonces, más allá de eso, yo creo que en particular cualquier serie del universo Valiant le puedes entrar sin mayor problema, salvo las que ya son series derivadas, obviamente. O sea, no puedes ir a leer Bloodshot Reborn si no leíste Bloodshot. No, yo lamentablemente hace rato que no estaba leyendo cómics Valiant, porque lo que me pasa es que a veces leo, no sé, 5, 10, 15 números de algo y después no lo retomo. No porque haya algún problema con el cómic, simplemente no lo retomo. Entonces, de Valiant dedicamos un especial un episodio de Comic Verso a comentar los primeros meses de toda la serie que se habían publicado hasta ese momento, y eran todas buenas. Eso sí te puedo decir. Sí. Así que, por lo menos el primer año, año y medio de Valiant, y bastante de lo que siguió después, era bastante bueno. Sí. Creo que te puedes ir muy tranquilo leyendo Ninjak, Exo Manowar, Bloodshot. Archer and Armstrong. Sí, Archer and Armstrong también es muy, muy buena. En específico. Y esa en particular tiene un tono muy, muy bueno de comedia y acción. Y que además sirve también para armar una especie de esqueleto del universo Valiant. Porque los personajes que aparecen ahí han existido a lo largo del universo Valiant por siglos, si no milenios. Así que eso es bastante interesante. Yo creo que por ahí puedes partir y después seguir con lo que te llame más la atención. Yo en general te recomendaría cualquier cómic de Fred Valente, Matt Kinney y Jeff Lemire. No creo que tengas ninguno de esos que sea de mala calidad. Y de los que preguntó específicamente, Raí se puede leer independientemente de lo demás sin ningún problema. 4001 AD sí ya depende un poquito más de cosas que pasan después, pero sobre todo a Raí yo creo que sí se le puede entrar sin problema. Y después, pues los que mencionabas, yo creo que seguirlos por autores a veces es algo que vale mucho la pena. Entonces, eso. Sí. También el mismo Rodrigo dice, ¿qué opinan de las películas del estudio Ghibli? ¿Cuáles son sus favoritas y por qué? Ok, he visto varias, pero no las he visto todas. Y nuevamente, el tema de... que a veces no sigo viendo más películas. Bueno, La princesa Mononoke. Y... ¿cómo se llama esta? Que es como de los 80. ¿Cuál de todas? Bueno, Totoro la vi hace muchísimo tiempo y le gustaba mucho a unos compañeros de colegio, pero a mí no me gustó tanto en ese momento, aunque sí reconozco que era muy, muy bonita. Esta que es como post-apocalíptica, que están como en un bosque. Ah, caray. A ver, deja ¿Qué dices? así. ¿La Ya tumba? la ¿La encuentro, ya tumba de la las encuentro. luciérnagas? No. Bueno, Bueno, pues a mí, por ya me voy a ejemplo, acordar. de mis películas favoritas, pues está Howl's Moving Castle, Porco Rosso. Ah, Porco Rosso, sí. El viaje de Chihiro también me gusta bastante. Ponyo. Y Lupin III, que se conoce en español como Castle of Cagliostro. No, no sé por qué, el castillo de Cagliostro. Está de ladrón, también parece que es muy buena. Y yo creo que hay mucha Sí. variedad temática dentro de lo que hace Ghibli, ¿no? Está la de Mis vecinos los Yamada, que está de los mapaches, que también es muy, muy buena. Entonces, en general, pues a mí me gusta mucho el trabajo de Ghibli. Y quien no lo conozca, pues deberían aprovechar que Netflix finalmente llegó a un acuerdo con el estudio para tenerlas. Y si no me equivoco, ahorita ya hay 14 películas ahí, porque eran 7 para cada mes a partir de marzo. Entonces entraron 7 en marzo, entraron 7 más en abril. Y si no mal recuerdo, de este primer trato faltan 7 más que entrarían el 1 de mayo. Entonces, pues ya ahorita debe haber ahí 14 películas para quien no esté familiarizado con el trabajo de Ghibli. Pero en general, a mí me gusta mucho el trabajo que hace este estudio de animación dirigido por el legendario Hayao Miyazaki. Sí, mira, yo creo que ahí tal vez haya un poco de confusión en que, Ah, por creo que ya sé qué ejemplo, película me querías. parece, no estoy seguro, pero me parece que Lupin III es de Hayao Miyazaki, pero no de Estudio Ghibli. La produce Ghibli, pero no es original de ellos. Ya sé qué es lo que querías. ¿No era Nausicaä? Sí, Nausicaä y el Valle de algo, no me acuerdo bien. Bueno, hay varias, hay Muchas. varias. Yo creo que es uno de estos. Creo que no hay ninguna que sea mala realmente. Tal vez creo que una de las cuestionadas que no la he visto es esta de dedicada al diseñador del Casa del Cero. Que fue un poco cuestionada porque, bueno, el Cero está asociado al imperialismo japonés y la Segunda Guerra Mundial y todo ese tema, pero en sí era un tema que apasiona a Miyazaki. Sí, The Wind Rises. en particular creo que él viene toda de una generación de autores y creativos, no solo en animación, sino en términos generales, que quedó muy marcado por lo que fue crecer en el mundo de la posguerra. Entonces, sí, de repente el tema de la Segunda Guerra Mundial es algo recurrente en toda una generación de creativos. Pero pues eso, o Ok, sea. pero ¿qué más? Después tenemos de Azrael 21, que es Azrael 21-21, quien lo encontré por accidente porque se le fue un dedazo en el hashtag y puso como Verso responde. ¿Qué cómics has estado leyendo esta cuarentena y cuál es la mejor historia de Batman a su parecer? De cómics releídos ya comentamos que no estamos leyendo mucho porque teníamos muchos pendientes, y de mejor historia de Batman también es algo que hemos discutido muchas veces, que no tenemos creo que una, ¿verdad? Hemos hablado más de arcos y etapas de distintos autores más que una sola historia. O sea, la respuesta fácil es Batman Año 1, que yo creo que supera la prueba del tiempo con bastante facilidad. Hay un par de cosas ahí medias cuestionables todavía, pero en términos generales, difícil ganarle a Año 1. Tal vez The Dark Knight sea un poquito más cuestionable a la vuelta de los años, pero igual sigue siendo un cómic importante. Creo que más que decir el mejor, porque Batman tiene cuántos vetos. ¿Tendrá unos 5.000 cómics Batman? Sí, Tal vez más. no es que más. Súmale crossovers, miniseries, proyectos especiales y demás, son muchísimos. Hay muchísimos cómics de Batman que son por lo menos buenos. Y yo creo que podríamos recomendar algunos cuantos que son clásicos. Ni siquiera son cómics tan rebuscados. Pero a ver, podría ser. Bueno, yéndonos a los clásicos, los cómics de Neil Adams y de Neil O'Neill, los cómics de Steve Englehart y Marshall Rogers, conocidos como las colecciones Dark Detective, 1 y la 1 y la 2, la 3 es moderna y no me gustó tanto. Está el. Lo de Alan Grant y Nombre Creo de que era. Fogel, que te hemos comentado muchas veces que es de nuestras etapas favoritas. Sí. Y está. Híjole, pues es que hay muchísimos los Ellsworth. Yo creo que Ellsworth, Batman tuvo un periodo en el que los Ellsworth que había de Batman eran en términos generales muy buenos. Pero Bueno, pues eran es. como el 80% de los Elseworlds que publica DC, pero sí. Pero pues sí, hay mucho de dónde escoger, la verdad. Y una recomendación que muchas veces la gente ignora, los cómics basados en las series animadas de lo que llamamos el universo de Paul Dini y Bruce Timm, todos los Batman Adventures, Batman Robin Adventures, Batman Gotham City Adventures y demás. son buenísimos. Cualquiera escrito por Kelly Pocket. Por Kelly Pocket, por Dan Slott, llegó a hacer cómics dentro de eso. Casi todos los que encuentres que tenían una relación directa con la serie animada de televisión son buenos, incluida Mad Love, por ejemplo, que me parece que es también una historia muy, muy buena. Pero en general creo que es una recomendación con la que finalmente puedes fallar todo lo que tenga que ver con la serie animada. Así como la serie animada sigue siendo la mejor versión en pantalla que hemos visto de Batman, yo creo que los cómics no desmerecen y tienen algunas de las grandes historias del personaje. Mm. De los modernos, bueno, con ciertas reservas, el Batman de Snyder y Capullo. Sin reserva, el Batman de Snyder con Jock y Francesco Francavilla. Ajá. El Batman y Robin de Morrison y Quietly, Batman Inc. Que esos son un poquito más difíciles de leer. Un tema de que están forman parte de una historia bastante grande y bastante complicada, pero de todas formas son muy disfrutables. Y yo les recomendaría, no es cómic, pero es muy bueno. Y puede que no lo hayan visto, tal vez por un poco de discriminación. Batman The Brave and the Bold, la serie animada, que sí, creo que es mi serie favorita de Batman después de Bruce Timm. Sí, a algunos les espanta que parece una serie para niños pequeños, porque la verdad es que es bastante, bastante buena. Y, pero pues eso, hay mucho donde escoger si eres fan de Batman. Y lo siguiente con las preguntas, Israel Yerridar Cortiz, ya que hace unas semanas salió el One Shot evento de Outlaws, y para ustedes, ¿cuáles son los mejores equipos de adolescentes? No importa de qué compañía sea. Pues es que en particular cuando ha hecho un equipo de adolescentes, generalmente, por lo menos cuando parte, lo hacen muy bien, ¿no? Empezamos con los Jóvenes Titanes. Mm. Técnicamente los X-Men empieza como un equipo de adolescentes. La Legión de Superhéroes ha tenido sus periodos de grandeza de siempre. Los New Warriors tienen un muy, muy buena nueva serie. Unos 4 años fue una serie muy, muy buena escrita por Fabián y Cieza. Y en general, cada vez que parte una serie con héroes juveniles, me parece que parte muy bien. No está el caso de los Runaways, que también me parece que parte de una forma excelente. Pero Avengers Academy. Avengers Academy también, junto con todos sus spin-offs y derivados. Young Avengers, que es en un tono muy, muy similar. Young Heroes in Love, que duró muy poco, también era bastante buena. Básicamente, cualquier equipo de adolescentes que ha tenido una serie, con la sola excepción de Gene Tierney, ha tenido buenos cómics. Gene Tierney fue el único que fue strike por todas partes. ¿O no? Sí. Porque incluso. A ver, pero tratemos de dar una recomendación de algo que se pueda leer. Troublemakers. O sea, porque si damos recomendaciones de 500 cómics, es medio difícil elegir qué cosa tomar. Los Troublemakers. Esta serie del primer lanzamiento de Valiant con Acclaim Comics. Me parece que también como equipo de adolescentes es una serie bastante, bastante buena. Yo recomendaría una que no es exactamente un supergrupo ni tan famoso, pero es una serie que comentamos en el podcast que se llama Danger Club, de Landry Walker y de Eric Jones, que son los mismos responsables de varios otros cómics, entre ellos, por ejemplo, otro que también recomendaría, aunque nada que ver con lo que estamos hablando, que es Supergirl Adventures in the 8th Grade. Y de la Legión de Superhéroes, yo recomendaría así abiertamente Los Legionarios de los 90. Creo que es un cómic que todavía se lee muy bien para la época. Es un poquito confuso el comienzo porque es la consecuencia de una historia bastante larga de la Legión. Pero si lo obvian, si siguen leyendo, yo creo que se van a entretener bastante. Sobre todo con el dibujo de uy, Chris Sprouse. Lo estoy viendo. ¿Ah? Chris Sprouse. Gracias, Chris Sprouse. Las historias, si no mal recuerdo, coescribían Mark Waid y Tom Peyer. No, cuando compartió Legionarios era Tommy Mary Birbaum. Ah, cierto. Estaban Waid y Peyer en la serie regular de Legión y los Birbaum por acá. Que los Birbaum siempre eran así como que el equipo 2 de creativos de la Legión, ¿no? Siempre. Sí, fueron como, bueno, en una época coescritores de Kit Giffen y después pasaron a hacerse cargo ellos de la serie. Ahorita que mencionaste a los Birbaum, hay una serie oscurísima que les va a costar mucho trabajo conseguir y que nunca completaron, The Wonderlanders. Solamente aparecieron 2 números, era en el mismo tono lo que hacían la Legión, eran héroes adolescentes y lamentablemente eran esas editoriales que surgieron durante el boom de cómics a finales de los 90, mediados más bien, y la editorial tronó y no completó esta historia, pero los dos números que hay son maravillosos y los pueden encontrar. Échenle un vistazo. Wonderlanders se llama la serie. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta nos queda por ahí? Creo que ya respondimos abundantemente esto de los superhéroes jóvenes. Sí, esta, pues a ver, dice, hecho en México, que es de México DF. Comenten Beastars, la serie está en Netflix y el manga también está a la venta. Gran programa, como siempre. Pues yo no le he entrado a Beastars. No sé qué. Así de honesto. Yo nada más vi que es algo que tiene que ver con animales antropomorfos, que alguien dijo, te vas a convertir en furro tan más rápido de lo que crees, y que un par de gente dijo, no, la empecé a ver, no me gustó demasiado, la acabé rápido y ya. Pero no, la verdad es que no, he visto un par de imágenes, no tengo idea de qué se trate, pero no me llamó mucho la atención y no tenía idea de que estaba basado en un manga. Ya, yo tampoco. Así es de que pues no lo hemos visto. Así es de que no, ni siquiera podemos prometer que le echaremos un ojo porque no estamos seguros realmente. Andrés Pastel. Espera. A propósito de manga, descubrí algo, Beto. ¿Qué? Es que estuve leyendo Naruto. Y viendo el final de la serie de Naruto, porque nunca lo había visto, se me había olvidado retomarlo, porque me quedé en la historia como en tres sagas antes del final. Bueno, el tema es que en la página de Shonen Jump pueden ingresar y tiene un sistema de lectura de manga en línea. Entonces en estos momentos se puede leer Naruto, Boruto, One Piece y un par de series más. Bueno, One Punch Man y una de unos brujos, que no sé bien cuál es el nombre, algo de Guardians of the Night, algo así. No sé cuál es el nombre que tomaron en español. Así que si les interesa el cómic Shonen, que es el destinado a adolescentes, pueden leer la página de Shonen Jump en línea, gratis y legal. Ok. Que por ahí recomendaciones de cómics para descarga o lectura gratis y legal. En mi cuenta de Twitter he puesto varios por ahí. Si están aburridos y no tienen nada que leer, por ahí hay muchas recomendaciones de cosas que pueden leer en línea o descargar de forma legal. Nada más. Sí, se llama un poquito y es un hilo. Manga Plus by Shueisha. Y está disponible en español. En español hay menor cantidad de títulos disponibles, pero se van publicando en forma casi simultánea con Japón. El único problema es que, por ejemplo, la que quise leer, que es Guardians of the Night, Demon Slayer parece que se llama también, Kimetsu no Yaiba es el nombre original, tenía los tres primeros capítulos traducidos al español y los últimos tres capítulos. Los otros 190 capítulos que van entre medio no están. Eventualmente puede que aparezcan, pero en estos momentos no los puedes leer. Pero, en fin, hay más cosas que pueden elegir. Está Doctor Stone, que es un... Creo que hablé de Doctor Stone, Beto, no me acuerdo. Por lo menos me suena el título, entonces es probable que sí. Sí, creo que hablé un poquito de Doctor Stone, que está disponible el anime en... Uy, se me olvidó. Bueno, este sitio famoso de Crunchyroll. Está disponible gratis en Crunchyroll, ahí también lo pueden ver legal y gratuito. Ok, y Demon Slayer que mencionabas acaba de empezar a publicarse acá en México a través de Panini. Entonces sí, ahí no es gratis, pero ya está por acá. Y entonces ahora sí, pasando a la que sigue, Andrés Pastén. ¿Están leyendo el Black Panther de Coates? Ya no sé si es un what if, si está metido en el futuro o qué. Está muy lejos del excelente A Nation Under Our Feet. Yo la nueva serie no la he empezado, la verdad no sé cómo vaya. Pero sí, A Nation Under Our Feet era muy buena. Todo ese primeros dos años más el par de spin-offs que hizo creo que eran bastante buenos. Pero en la serie actual no sé cómo va. Bueno, lo comentamos en el podcast, si mal no recuerdo, cuando creo que antes de que tuviésemos nuestra pausa larga hablamos de Black Panther y de la película de Black Panther. Algo sí. Así fue, ¿no, Beto? Que sí, tienes sí, mejor memoria que yo. Bueno, mejor memoria que la mayoría en todo caso. Eso dicen. A colación de la película justamente comentamos mucho de lo que estaba haciendo Coates con el personaje, pero lo que está haciendo actualmente la verdad no... Yo sí voy bastante, bastante desfasado ahí. No sé cómo vaya la serie en estos momentos. No sé si tú hayas regresado recientemente. No. Yo dejé de leerla. Leí, como estuve comentando, o sufriendo hace algunos meses atrás, el Captain America de Ta-Nehisi Coates. Y la verdad es que no... Escuché que la historia iba por un lado de... que Black Panther iniciaba una especie de misión espacial y utilizaba los recursos de Wakanda para salir al espacio con varios wakandenses o wakandianos, pero no lo leía. Sí, yo es lo que sabía, que el imperio de Wakanda se expandía al espacio, pero más allá de la premisa, no le he echado un vistazo, no tengo idea qué tal esté. Pero ahí sí, prometo echarle un vistazo a ver qué tal. Sí, yo estoy con problemas para leer Marvel Unlimited en estos momentos porque actualizaron la aplicación y dejó de ser compatible con mi tablet. Entonces he tratado de leerlo en el computador, pero es muy desagradable. Sí, el hecho de que no sea vertical la pantalla hace que la experiencia de lectura sea complicada. Sí, y poner la tablet de costado no funciona porque por lo menos o sea, perdón, mi notebook es un notebook relativamente viejo, todavía funciona bien, pero bueno, es bastante viejo, es de 2012. Y eso hace que tenga una pantalla de las antiguas de TFT que no tienen una reproducción muy fiel en todos los ángulos de visión. Entonces, cuando pones la pantalla de costado, no se ve bien. Sí, no. Y son muy pocos los modelos que tienen la opción de que si la giras, la imagen gira automáticamente. Hay muy, muy pocos modelos que lo hacen. Entonces, sí, se vuelve un poquito complicado. Y pasando a la, que creo que ya es la última pregunta que está por acá, de Sutons, Gabriel 35W. ¿Es cierto que la serie Pluto de Naoki Urasawa está basada en la historia de Astro Boy de Osamu Tezuka? Saludos a los dos. Sí, es cierto. Sí, Beto, la comentaste hace no tanto tiempo, ¿no? Creo que fue este año. Pues, yo diría que bastante, hace 101 episodios. ¿Cómo? Así es de que no fue este año, fue hace 101 episodios, Sí. en el episodio 89. Entonces creo que fue hace más de lo que creías. No, la hemos Sí, fue mencionado por ahí bastante un par tiempo más. de. Por ahí salió a colación de algo, nos preguntaron por algunos mangas y creo que preguntaban por algo de Urasawa, entonces la mencioné, pero cuando la comenté, que fue cuando la leí completa, sí fue hace ya unos años, fue en el episodio número 89. Entonces, si te echas un clavado por allá en el blog y vas y lo buscas, estamos hablando de que es un episodio de septiembre de 2015. O sea, hace casi 5 años, 4 años y medio, fue que apareció. Fue justamente cuando Kevin Feige se acaba de convertir en la figura número uno de Marvel Entertainment. O sea que sí, ya llovió. Para que tengas una idea, tú comentaste Wonton Soup en ese mismo episodio. Bueno, los dos son buenas recomendaciones. Las dos son buenas recomendaciones. Siguen siendo válidas. Sí, pero sí, si quieres saber un poquito más de qué trata la serie y demás, pues ese es el lugar para echarse un clavado, el episodio número 89 de Comiverso. Bueno, eso está disponible en el feed del podcast. Y se ponen si. A ver, si no están escuchándonos en Spotify, porque ahí no están disponibles todos los episodios, sino que están en algún. Sistema de suscripción de RSS. Si es que entendieron lo que acabo de decir, ya se pueden ubicar y buscan episodios antiguos del podcast, van a poder encontrar el 89. Y si entran directamente al blog y buscan el episodio 89, también lo pueden descargar directo porque todos esos links siguen funcionando. Y si no, en cualquiera de las entradas, en los enlaces que hay abajo, dice que hay una colección de Comic Verso en el archivo de internet y está ahí el enlace a la colección. Si le dan ahí, los lleva a una página en donde están todos los episodios de Comic Verso que están en el archive. Nada más tienen que ir navegando hacia abajo. Están en orden el más nuevo hasta arriba. Entonces, nada más sería cosa de que scrollearan un poco hacia abajo hasta que localicen el episodio que necesitan. Pero por allá, tal vez sea Sí. la forma más rápida. Sigan ese enlace y nada más scrollen hacia abajo hasta encontrar el número 89. Sí, como del episodio 90 en adelante descubrí cómo ponerles carátula y ahí es más fácil buscar. Para atrás están solamente los títulos, pero en fin, ahí se las pueden ingeniar y por último nos mandas una pregunta por Twitter y te podemos mandar el link si no es tan difícil de encontrar. En caso de que seas así de flojo y no seas capaz de buscarlo, te lo podemos buscar nosotros. Básicamente. Y en efecto era la última pregunta. Ok, fueron bastantes, pero estuvieron buenas, Beto. Sí, la gran mayoría, además de que se nos había juntado de poco más de semana y media. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario bueno, de varias cosas, no solamente de cómics? Ok, a ver, no solo de cómics, empecemos por las otras cosas. ¿Qué viste, qué hiciste o qué querías comentar? Ok, Beto, solo he cocinado, por esto de estar encerrado, he tenido más tiempo para cocinar que el que tenía habitualmente, que era los fines de semana. No sé si a la gente le interesa que comente lo que he cocinado, así que mándenos algún mensaje en caso que les interese, o también en caso de que no les interese, porque por ahí nos llegó un mensaje reclamando de que ahora estaba hablando de demasiado de Star Trek Picard y me tenían que soportar por eso y por la lucha libre, Beto. Ok, pues por lo menos sabemos que lo de la comida le interesa a Héctor McCoy, que es el que incluso pedía que fuera una sección culinaria fija. Ya le dijimos que si lo propone para como contenido adicional de Patreon, podemos hacer la versión gastronómica de Comic Verso, pero es bastante marro, entonces no quiere optar por esa opción. Sí, bueno, podríamos incluso ponerlo como uno de nuestros premios. Sobre cierto nivel de contribuciones, podríamos hacer algunos videos de cocina. Lo podemos pensar. Mira, me enteré básicamente porque a veces me sumerjo en Wikipedia y es como una especie de hoyo negro. Estaba tratando de averiguar cosas respecto de Go Nagai. Y una de las que descubrí, porque tengo estos recuerdos bien incompletos de mi infancia muy pequeño, de varios de estos de estas series de televisión de robots, que es la razón por la que es famoso Go Nagai, o sea, Mazinger y Devilman, pero hay otras series por las cuales también fue conocido, específicamente la que a mí me gusta como niño es El Vengador, que se llama Kotetsu Jig en la versión japonesa, creo que es el nombre, y tiene varios otros nombres en otros idiomas. Pero las más conocidas. Bueno, ese es un dibujo animado que fue famoso básicamente en América Latina, Italia y Japón. Entonces me puse a averiguar sobre Guitar Robot, Mazinger, El Vengador, El Gran Dragón del Espacio, etc. El Festival de los Robots y Mazinger Z. Y descubrí que hace poco tiempo, en 2018, se había estrenado una película de Mazinger Z que se llama Infinity. Y la busqué. La encontré pirata y la pude ver, Beto. Así que mi comentario es sobre Mazinger Z Infinity. No sé si sabes algo de esta película. Considerando que nunca fui fan de Mazinger, sabía que había una película, jamás me interesó averiguar por qué o para qué. Así es de que escucharé tu reseña hecha a un ojo. Ok. Bueno, la película es básicamente, como le decía a Beto en off, es un golpe a la nostalgia, te dan el cocoro. Si tienes un amor por estos robots gigantes, te va a llegar. En mi caso en particular, Mazinger Z no es una serie que recuerde de niño, es una serie que vi ya de adolescente, cuando me empezaron a repetir. Porque si bien técnicamente estaba vivo cuando dieron Mazinger Z, era demasiado pequeño como para recordarla. La que se me quedó grabada en el cerebro fue El Vengador, que tenía este, en retrospectiva, impactante tema de que el protagonista sufría un accidente mortal y su padre lo transformaba en un cyborg. Muy similar a lo que ocurre con Cyborg de Los Nuevos Titanes. Y él conservaba su apariencia humana, se transformaba en la cabeza del robot y había una nave que le disparaba las partes del cuerpo y él se ensamblaba. Entonces hay un juguete muy bonito, me estoy yendo por las ramas, pero hay un juguete muy bonito que sacaron de Soul of Chogokin donde las partes del robot se arman con magneto. En fin, Mazinger Z no era mi serie de niño, pero de todas maneras pude disfrutar esto. Y aproveché también, la razón por la que descubrí esto también es que encontré Mazinger Z en Netflix. Lo agregaron hace no tanto tiempo. Y vi los primeros 3 capítulos y los últimos 3. No quise verlos de entre medio porque no te quedan un poco repetitivos. ¿Un poco? Entonces, sí. Entonces vi el final de Mazinger Z y ahí presentan inmediatamente al que después es conocido como Great Mazinger. No estoy seguro si Mazinger Kaiser es el mismo, creo que no. Pero el Great Mazinger y luego viene Grandizer, que es el otro personaje que dentro de la continuidad de Mazinger Z sigue dentro de la historia. Esos, digamos, 3 robots están dentro de la misma continuidad. Entonces, descubrí que estaba la película, me entretuve viendo Mazinger, un poquito de Great Mazinger, y noté que Mazinger era mucho más entretenido que Great Mazinger, porque en retrospectiva, el problema o la gracia de Mazinger es que el personaje protagónico es un idiota. Es un verdadero. Koji Kabuto es un. Es como el Guy Gardner de los robots. Es un tipo absolutamente incompetente, pero que tiene una confianza en sí mismo absolutamente injustificada, que lo impulsa a él a decir: sí, yo sé andar en moto, pero puedo pilotar un robot gigante, no hay problema. Y no acepta que nadie le explique cómo funciona y lo hace andar, y de alguna forma logra ganar las batallas. En cambio, el personaje que lo sigue, que es el protagonista de Great Mazinger, era muy, muy serio, muy bien preparado, qué sé yo, muy como, no sé, era como Iceman, era como que podríamos decir que era el Val Kilmer de Mazinger. En cambio, este era más como Tom Cruise, pero si Tom Cruise fuera bien incompetente. Entonces, era un Maverick incompetente versus un Iceman. Beto, creo que esta referencia a Top Gun es demasiado vieja. Y demasiado, si te hubieras esperado hasta que saliera la película, pudo haber funcionado, pero ahora es demasiado vieja y demasiado anticipada. O muy vieja o muy nueva, pero bueno, en fin, si vieron Top Gun me van a entender. Entonces, la gracia de esta película es que retoma a todos estos robots y parte con Great Mazinger, que sale a enfrentar una amenaza que es encabezada obviamente por el Dr. Hell, que es el villano de la serie. Y el Dr. Hell está utilizando una especie de. No una especie, un robot gigante, que es como un Mazinger milenario y de otra dimensión, para robar la energía que impulsa Mazinger, impulsarla a la otra dimensión y con eso absorber la dimensión o el universo donde vive, donde está Japón, donde está Mazinger Z, y consumirlo por esta otra dimensión y de esa forma transformarse en el amo del universo. Planes modestos de Dr. Hell. Y bueno, el primero que lo sale a combatir es Great Mazinger, pero Great Mazinger, después de derrotar a una infinidad de monstruos, pierde. Y Koji Kabuto tiene que de a poco recuperar la confianza, diseñar un plan y buscar la forma, ahora que formalizó su relación con su interés romántico, la piloto de, ¿cómo se llama? Artemisa, y buscar la forma de ganar esta batalla. Y bueno, la secuencia, la última media hora de esta película, Beto, es Mazinger peleando contra todos los robots con los que peleó en los ciento y tantos capítulos que dura Mazinger. Contra los dos primeros que pelea son los dos primeros que aparecen en el primer capítulo, y eso solo lo sé porque vi el primer capítulo como un día antes de ver la película, y después van apareciendo el resto de los robots con los que peleó durante la serie. Es muy, muy entretenido en ese aspecto, así como viaje a la nostalgia y porque la animación es bien bonita y verla un Mazinger un poco, bueno, digamos que se usa el sistema actual de animación digital mezclado con animación tradicional, pero de todas formas se ve bastante bien, así que yo creo que si les gusta Mazinger y si sienten nostalgia por el personaje y por ese tipo de historia, creo que pueden probar ver Mazinger Z Infinity y les debiera entretener bastante. Ok, supongo que ahí más bien me suena que es una película hecha para fans del personaje. Sí, definitivamente. Está hecha para fans del personaje, aprovechando ahora que los fans del personaje tienen poder adquisitivo. Pues sí, básicamente. Que es como funciona la nostalgia, Beto. Esperas 30 años y los niños que te admiraron ahora tienen dinero para gastar en ti. Sí, a lo mejor de niños no le sacaron frente a sus padres, ahora es momento de explotarlos directamente. Ok, Beto, ¿qué viste tú? Y pues más que ver de comentar, yo sí voy a comentar cómics. Uno que cuando salió el primer número, medio lo comenté, finalmente terminó la primera serie, digamos, el primer arco argumental, los primeros 6 números. Once and Future, este cómic dibujado por Dan Mora con una historia de Kieron Gillen, que básicamente pues es tomar un poquito la leyenda del Rey Arturo, darle una reinterpretación bastante, bastante atrevida. Este primer arco de 6 números, que es lo que originalmente iba a ser la serie que se anunció, ya después, debido al éxito que tuvo y a las múltiples reimpresiones de los primeros números, anunciaron que se convertía en serie regular. Hubo nada más una pausa, por ahí me parece que de 2 meses, entre el número 6 y el 7, y el número 7 pues apareció la última semana que llegaron cómics nuevos a las tiendas, que fue la última semana de marzo, y justamente el mismo día que salió a la venta el volumen 1 con la historia de los 6 primeros números. Así es de que, pues, por lo pronto nos quedamos con esa historia y el inicio de la segunda. Y la historia sigue al personaje de Duncan Maguire, que es este académico británico, que es alguien aparentemente bien intencionado, pero muy torpe. Cuando lo conocemos, él está en un intento de cita, en donde lo primero que hace una vez que sientan a la mesa es derramar el vino sobre el vestido blanco de su acompañante, lo cual pues no es la mejor forma de iniciar algo que aparentemente fue una cita a ciegas coordinada por sus compañeros de trabajo en la universidad en la que ambos Sí, laboran. si te quiere te va a perdonar, Beto. Si te quiere te va a perdonar. La acabas de conocer y le derramaste vino tinto en el vestido blanco. Creo que las Okay. posibilidades de que Duncan salga bien librado Pu de esta puede llegar a cita. ser adorable tu nerviosismo, pero sí está se hace cuesta arriba. Exactamente. Básicamente lo que pasa es uno de esos que muchos definen como adorkable. Así es Duncan. Él es ese nerd que es tan bien intencionado y tan buena persona que resulta adorable. Eso es justamente lo que define a Duncan. Pero sí, no es la mejor forma de empezar una cita. Y cuando estás en proceso de disculparte, recibes primero una llamada de teléfono en la que de una casa de retiro te informan que tu abuela se acaba de fugar. Entonces no estoy tratando de poner un pretexto para irme de aquí, pero mi abuela se acaba de fugar de su casa de retiro y tal vez tendría que ir a ver qué está pasando con ella. Y mientras está en eso, vuelve a sonar su teléfono y es su abuela para decirle que tenía que fugarse porque tenía cosas más importantes que hacer, pero que le urge verlo. Entonces, básicamente lo cita para que la alcance en un lugar, llegue a encontrar en el bosque y tú lo que menos te esperas, ves a la señora no entiendes qué hace en una casa de retiro. Es una persona de carácter fuerte, se llama Bridget, es una persona de carácter muy fuerte, decidida, que trata a Duncan, pues no de una forma despectiva, pero es lo que llaman en inglés tough love. O sea, lo quiere, pero sabe que tiene que ser dura con él para que haga las cosas. Entonces, la interacción que ves entre ellos dos te empieza a crear esta idea de que es alguien que quiere mucho a Duncan, pero no es precisamente Mon expresando ese afecto. Lo que lleva a una serie de roces entre los dos, que crecen cuando ella le da una pala y lo pone a excavar. Dice que tiene que verificar que algo esté todavía por ahí guardado. Y cuando finalmente destapa lo que sea que esté enterrado, encuentra un arsenal completo enterrado, no solo de armas de fuego, sino también lleno de armamento poco convencional, aparte de que hay muchísimas armas blancas, toda clase de cuchillos, espadas, etcétera, lanzas y cosas de aspecto mucho más especializado. Duncan no entiende qué diablos hace todo eso ahí, porque su abuela lo tiene guardado, y empieza a sospechar que algo muy raro está pasando cuando levanta algo que parece una ballesta diseñada para disparar estacas, pero con repetición, muy similar, si vieron la película de Hansel y Gretel, aquella en la que salían Jeremy Renner y Gemma Arterton, es algo que no se veía fuera de lugar en su arsenal. Y pregunta, Es ¿qué es esto, abuela? muy buena esa película. En realidad es muy mala, pero es tan mala Es que tan llega a ser mala buena. que es buena, es divertida, dejémoslo ahí. Y pues se da cuenta de. Es como la Furia de Titanes con el de Avatar, La ¿cómo se llama? de Sam Worthington. Esa, Sam Worthington. Sí. Sí, Tiene es. Es esa ese redención a encanto. través del trabajo actoral de en este Ese caso encanto de que es. de Hawkeye y de bueno de ella, de Gemma Arterton. Y pues bueno, se le empieza a hacer preguntas a su abuela, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto? Abuela, ¿y para qué usabas esto? Dice, es que solía cazar vampiros. ¿Solías cazar vampiros? Dice, sí, pero se acabaron los vampiros, dejé de hacerlo. Entonces le está tratando de entender qué diablos está mal con su abuela, porque como dije, parece una persona bastante lúcida y capaz, y de repente está hablando como si estuviera demente, y no entiendes qué es lo que está pasando. De repente dice, ¿escuchas algo? Sí, suena como un montón de perros encerrados y ladrando, pero como si se estuvieran acercando. Y le arroja una lanza, le dice, toma esto, lo vamos a ocupar. Y de repente aparece una criatura gigantesca de estas que son así como mezcla de animales, tiene patas de uno y cuello de otro y cabeza de serpiente. y un vientre voluminoso, y su vientre está ladrando. Básicamente es un ser que aparentemente se tragó un montón de perros vivos, y eso es lo que se oía, los perros ladrando. Entonces, en ese momento, Duncan le cae el 20 de que efectivamente, de algún modo, su abuelo es una cazadora de monstruos, y que pasó algo que la hizo decidir que era momento de dejar la casa de retiro en la que vivía desde hace algunos años e ir a buscar su arsenal. Evidentemente algo está pasando. En otra parte de Inglaterra nos encontramos con que hay reportes de que un equipo que estaba haciendo algunas excavaciones encontró en el fondo de un lago algunas reliquias, sobre todo armas viejas, pedazos de armaduras y demás, pero lo que más llama la atención de todo lo que encontraron es la funda de una espada que está en perfecto estado. Es como si no hubiera estado durante siglos en el fondo de un lago. Y llega una mujer pelirroja, aparentemente enviada por la universidad para tratar de ver qué clase de artefactos son lo que encontraron, pero una vez que revisa este artefacto, esta funda de espada, y la identifica, y hace que la gente que la viene acompañando mate a los encargados del punto de la excavación y se la llevan. Regresas con Bridget y Duncan, y está tratando de explicarle que durante mucho tiempo ella se dedicó a cazar monstruos y que hay leyendas y demás, y que ella sabe que lo que encontraron en el lago son malas noticias. Él pregunta por qué, de qué se trata. Pues es que encontraron la funda de una espada, era la funda de la espada de un rey, y es algo que la gente tiende a ignorar porque todo el mundo se queda con que lo importante es la espada y no se dan cuenta de que el verdadero valor estaba en la funda. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial esa funda? Ah, es que esa funda es capaz de curar cualquier herida. Si tú tienes esa funda, prácticamente eres inmortal. Dice, ¿pero a quién pertenecía o por qué? Ah, era del rey Arturo. ¿Del rey Arturo como Excalibur? Sí, pero Excalibur es otra cosa, la espada no es lo importante, que no sé qué. Y mientras te sientes este bombardeo de información, tú sigues tratando de asimilar, ¿realmente se trata de eso? Pues descubres que efectivamente la mujer que llegó al sitio y se robó la funda tiene toda la intención de ir a revivir a Arturo. Esto, pues generalmente en cualquier otra historia tú pensarías que es algo bueno, ¿no? Si el mundo está en problemas, pues bien dice la leyenda que el rey Arturo volverá cuando Inglaterra más lo necesite. Y justamente para que no te quedes con la idea de que el hecho de que esté pensando en revivir a Arturo no es algo malo, y Bridget aquí en una frase te resume exactamente qué es lo que es diferente en esta ocasión con la historia que te están contando. Dice, el problema es que la mayoría de las profecías son muy vagas y tienden a ser interpretadas de distintas formas. Lo que nos dijeron fue, Arturo regresará en la hora más oscura de Inglaterra, pero jamás nos dijeron si regresaba para salvar a Inglaterra de esa era oscura o si su regreso era lo que iba a provocar esa era oscura. Entonces, para fines prácticos, esa es la premisa de la que parte la historia. Elaine es la mujer que decidió revivir a Arturo, tiene la intención de revivirlo para que él se encargue de hacer una limpieza étnica de la Gran Bretaña, que básicamente era la idea detrás de que originalmente rey Arturo uniera a los bretones para expulsar a los sajones, pictos y demás de lo que hoy es Inglaterra. Y pues evidentemente ellos serán los villanos. Entonces la misión de Duncan es tratar de impedir que puedan hacerse con los artefactos que permitan que Arturo recupere todos sus poderes o pueda hacerse con un ejército de caballeros a su servicio. Y cuando finalmente vemos a Arturo y los caballeros, pues se ven más como espectros, cadáveres medio encarnados, esqueletos cubiertos por algo de piel y músculos, lo que pues los hace tener una apariencia temible, aparte de todo lo que implica el hecho de que haya magia y demás involucrado aquí. El primer arco concluye después del sexto número, es todo lo que está en el volumen 1, que como mencioné antes, alcanzó a salir a la venta antes de que se diera la suspensión, así es de que lo encuentran sin ningún problema. Está disponible también a través de Amazon, así es de que no hay siquiera que ir a buscarlo a ninguna parte. El número 7, que es el empiezo del segundo arco, pues vemos a Don Cañón un poquito más metido en el papel de asumir el rol de que pues su familia se ha dedicado a esto durante mucho tiempo y ahora le corresponde a él. Y la relación con su abuela no está en los mejores términos, pero pues ella es la que sigue teniendo el conocimiento de lo que hay que hacer. Y pues hay algunos personajes más que se suman a la trama y la enriquecen mucho. La verdad es que a mí es un cómic que me está gustando bastante. Yo de toda la vida he sido muy fan de todas las leyendas británicas, en particular todo lo que tiene que ver con el rey Arturo, y muchas de las cosas que están haciendo aquí, muchos detallitos y cosas que han metido como referencias a lo que implica toda esta idea de tener a Arturo de vuelta en el presente, es algo que está muy muy bien ejecutado. La verdad es que es un cómic que vale mucho la pena. El arte, Dan Mora, lo hemos comentado varias veces, a mí me sigue sorprendiendo que no esté haciendo ya algo de forma regular en Marvel o DC, por ahí en DC ya hizo sí, una qué historia bueno que corta Damora. en alguna antología. Ya hizo algunas portadas para ambas editoriales. No tardará en convertirse en una estrella, si no en alguna de las dos, a través de material de autor. Quien no lo ubique, aparte de esto, es el dibujante de las series, de las dos miniseries que hay de Klaus, esas de Grant Morrison, donde vemos una versión muy, muy distinta de Papá Noel, alguien que no precisamente se dedica a repartir regalos. Y la verdad es que el cómic, aparte, tiene una cierta cualidad de humor y aventura que hace que sea muy, muy divertido. Entre el personaje de Duncan y esta torpeza y nobleza que lo caracteriza, y la chica Rose, que es aparte una doctora en historia, que es con quien tiene su primera cita y quien adopta un papel como un personaje de reparto en la serie, la relación que hay entre ellos dos, la interacción entre Duncan y su abuela, etcétera, incluso la forma en la que toman muchos de estos elementos que tienen que ver de repente mezclando material histórico con las leyendas y demás. El cómic es divertido, es entretenido, es emocionante, luce espectacular, y Kieron Gillen se ve que se está pegando una divertida jugando con estos elementos que podríamos llamar mitológicos, y la verdad es que se siente, se contagia cuando lo estás leyendo, y es una lectura que vale mucho la pena. Así es de que si le pueden echar un vistazo, les recomiendo mucho que vayan y busquen este tomo de Once and Future, publicado por Boom Studios, obra de Kieron Gillen y Dan Mora, que cuenta además con color de Tam Ramon Vilain, que me parece que es también una de las mejores coloristas que trabaja actualmente en la industria. Ok, creo que lo habías comentado ya, Beto. Me parece que comentaste cuando apareció el número 1 o 2, ¿no? Porque recuerdo que habías hablado un poco de esto. Sí, cuando apareció el número 1 lo comenté porque me gustó mucho, pero ya después de haber leído el primer arco me gustó todavía más. Excelente. Ok, Beto, tengo otro cómic que comentar. ¿Qué es? Mira, tú sabes que a veces puedo ser un poco masoquista con mis lecturas. Entonces, por ahí nos preguntaron qué nos parecía el Superman de Brian Michael Bendis. Yo dije, ay, no aprendes, Esteban, no aprendes. Ok, voy a ver qué tal es el Superman de Brian Michael Bendis. Y no estoy seguro de si partí por el número correcto, porque para ser sincero me dio mucha flojera leer el Action Comics 1000. Pero dije, a ver, hace 34 años, John Byrne lanzó Man of Steel y redefinió, para bien o para mal, a mi gusto para bien, a Superman para toda una generación y sobre todo para un grupo de lectores que llegaron a conocer al personaje siguiendo a John Byrne, que era como, no sé, un semidios en Marvel, era muy muy admirado. Y Brian Michael Bendis decidió lanzar también su serie Man of Steel en 2019. Y debo decir que comparando el Man of Steel de John Byrne con todos sus defectos, con el Man of Steel de Brian Michael Bendis, gana, pero así por paliza, le saca como dos vueltas John Byrne a Brian Michael Bendis. Tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Sí. Mira, de partida creo que la gracia del Man of Steel de John Byrne es que si nunca leíste Superman, si nunca, nunca leíste Superman, lees esos 6 números y tienes una idea de qué es lo que vas a empezar a leer. Y creo que esa era la gracia de esa miniserie, la razón por la que se publicó. Y DC fue, en retrospectiva, muy sabia en hacerlo de esa forma. Decir, ok, nos despedimos del Superman, vamos a hacer que lo escriba el mejor escritor de la historia. Y vamos a lanzar nuevamente a Superman, lo va a hacer John Byrne. Va a lanzar esta miniserie de 6 números para que el que quiera lea a partir de este momento y no necesite leer nada más. Y luego él se va a hacer cargo, porque podía, de dibujar Superman, escribir Adventure y escribir Action... No, perdón. Dibujar Superman, dibujar Action Comics y escribir Adventure... No, Adventure Comics no lo escribía. Pero, perdón, Adventures of Superman. 3 series de Superman con las que se lanzó en 1986-87 el personaje, de las cuales John Byrne dibujaba 2. Y bueno, Brian Michael Bendis acá está, y aquí es un poco un tema del gusto mío como lector. Lo hemos conversado muchas veces con Alberto, no me interesa Krypton. Krypton es una nota al pie, Krypton fue destruido hace décadas o siglos, dependiendo de cuánto se haya demorado el viaje en animación suspendida del bebé kryptoniano. El tema es que Krypton está muerto y la Tierra está viva y Superman es terrícola y no kryptoniano a efectos de su cultura. Entonces, el tema de retomar cosas kryptonianas cada cierto tiempo, sí, es entretenido. Pero el tema de hacer a Krypton el eje del personaje, no me gusta. Y acá, bueno, Brian Michael Bendis trata de hacer dos cosas. Una, plantear un misterio que se va a seguir desarrollando en las páginas de Superman. Deshacerse temporalmente de Lois Lane y de Jonathan Kent, a efectos de luego lanzar la Legión de Superhéroes, como lo sabemos. Y por otro lado, presentar un nuevo enemigo mortal para Superman, porque sabemos que Doomsday está trillado, entonces vamos a crear otro personaje, y ese personaje es algo así como un Conan espacial deforme, que es Rogulsar. Y Rogulsar es un guerrero legendario que cada cierto tiempo se ocupa de salvar al universo, pero es muy cruel, muy despiadado, y generalmente no trepida en aniquilar civilizaciones completas si le parece que la existencia de esa civilización puede ser un riesgo para una porción de la galaxia o del universo. Entonces, en algún momento decidió o descubrió que los kryptonianos eran una amenaza para el universo. Entonces fue y habló con uno de los líderes de los guardianes de OA más cuestionados de la historia, el creador del universo de antimateria, si mal no recuerdo. Bueno, uno de los traidores, Apa Ali Apsa. Y le pide permiso para exterminar a los kryptonianos y los guardianes le dicen no. Y él va y los extermina igualmente. Entonces, cuando nos enteramos de esto, descubrimos que en realidad Krypton no fue destruido por el colapso sísmico del planeta, o que el núcleo de Krypton está a punto de estallar por las razones que sea, sino que fue en realidad un proceso artificial creado por este villano o villanísimo Rogulsar, que hasta tiene nombre malo. Y bueno, se entera él por accidente de que quedaron kryptonianos, que no completó la tarea, y decide ir a la Tierra a destruir a Superman. Lo ataca, pelean un par de veces y Rogulsar pega y desaparece, pega y desaparece. A pesar de que Superman en ningún momento logra oponerle resistencia seria. Y llegan a la conclusión de que en realidad son tácticas de guerrilla porque él es un guerrero famoso, qué sé yo, y Superman dice, oh, ¿qué será? Claro, Rogulsar sí en algún momento concluyó que debía exterminar a los kryptonianos y para hacerlo decidió destruir el planeta. Dice, bueno, para exterminar a dos kryptonianos o más que viven en la Tierra, tenemos que destruir la Tierra. Y decide utilizar otra máquina como la que usó para destruir Krypton para destruir la Tierra. Bueno, Superman y Rogulsar se agarran a coscachos y, spoilers, Superman gana. Y lo encierran, bueno, Supergirl lo hace en la Dimensión Fantasma, pero obviamente que Rogulsar va a reaparecer en algún momento. Y debo decir que, si bien esto no me decepcionó tanto como esos dos cómics que volvían a presentar a la Legión de Superhéroes, sí puedo decir que es bastante decepcionante que por un lado se trate de una miniserie con tu nuevo guionista estrella, donde no son capaces de tener un dibujante único para los seis números, y que por otro lado sea un cómic más que podría haber estado simplemente en Action Comics o en Superman. No guarda relación con la importancia que tuvo Man of Steel para Superman en su época. Y por último, si iba a ser un cómic cualquiera, podrían haberle puesto otro nombre. No era necesario evocar un cómic que, para mucha gente, es un cómic que al que se le tiene mucho cariño. Pues sí, suena a que hubo, una vez más, falta de planeación, ¿no? Algo bastante común en DC. Habrá que ver si ahora que ya no está tan Didio y tienen tiempo para planear lo que sigue, hay un poquito de dirección por ahí, porque sí, como mencionas, sobre todo esto de que no hay un artista de fijo y lanzas esto como una miniserie en lugar de partir directamente en las series regulares del personaje, pues sí llama la atención, ¿no? Que no hubiera un plan más definido de cómo se iba a dar esta nueva etapa del personaje. Con Bendis ya sabemos que no es un mal escritor, pero cuando está trabajando en cosas que no son suyas, tiende a alargar demasiado las cosas pensando en que tiene mucho material que cubrir. Siempre será mejor echarle un vistazo a sus títulos de autor, pero pues a mí la verdad es que no me ha ganado el morbo. Yo he tenido curiosidad, pero no tanta como para para entrarle a esto. Y pues después de lo que me dices, no sé realmente cuánto tiempo más demoraré en ir a echar un vistazo. He escuchado que he mejorado bastante, pero por lo menos esta es muy genérica, es una historia muy, muy genérica, muy del superhéroe que es del pasado, que mató a alguien y ahora me tengo que vengar. O sea, si lo reduces como a los términos más generales, puedes rellenar varias historias que son exactamente esta. Por ejemplo, Flash Rebirth. Es muy similar a esta historia. Viajar al en el pasado, eres responsable de un gran dolor para el héroe y ahora es el momento de la venganza. Es básicamente eso. Problemas con eso, está muy trillado. Partamos por ahí. Segundo lugar, Superman no es exactamente un personaje al que lo debiera motivar con venganza. Siempre es un personaje que al que lo debiera mover primero la justicia. Obvio que se puede enojar, pero hay una línea fina que se ha cruzado muchas veces, pero que idealmente no debieras cruzar con Superman. Sí, tienden a hacerlo mucho, tratando de hacerlo edgy o modernizarlo, terminan por traicionar mucho de lo que hace que Superman sea Superman. Sí, así que eso puedo decir, no es una gran serie, por decirlo suavemente, pero tampoco es tan terrible, tampoco se van a sentir ofendidos con la serie, pero es definitivamente alguien con la experiencia, sobre todo alguien con la experiencia de Bendis, alguien que lleva más de 20 años escribiendo cómics y más de, o sea, a ver, mucho más de 20 años escribiendo cómics, pero al menos 20 años escribiendo cómics de primera línea en la editorial más grande de Estados Unidos. Es demasiado, demasiado mundano esta historia. Sobre todo para la expectativa que genera que Brian Michael Bendis se haga cargo de Superman después de estar 20 años en Marvel. Sí, y me imagino que es caso de producto que no está a la altura de las expectativas. Es la forma de resumirlo. Sí, yo creo que es eso. Y no solo no está a la altura de las expectativas, sino que además no es muy bueno, es bastante mediocre. Porque puede no estar a la altura de las expectativas y de todas formas ser rescatable o ser bueno. Si tus expectativas son muy altas, digamos. Pero en este caso creo que se queda muy corto y sobre todo con el fantasma de una serie como The Man of Steel de John Byrne. Digamos, hubo entre medio una serie que se llamó Superman The Man of Steel, escrita por Louis Simonson, dibujada por John Bogdanoff y varios otros dibujantes y escritores, pero lanzada por ellos originalmente, que duró más de 100 números. Ya, si la comparas con eso, claro, a pesar de que es una historia relevante dentro de la época de la muerte de Superman, no es una serie tan importante en la historia del personaje, pero si lo comparas con esa miniserie de John Byrne, el título ya le queda grande y podrías haberle puesto cualquier otro y habrían dado mejor. Siempre pueden haber usado Man of Tomorrow, que es otra forma como se le suele referir al personaje, y que no tiene ese bagaje histórico. Algo así. Ok, Beto, ¿te queda algo más que comentar? Y pues nada más como comentario rápido y a colación de Superman, nada más para que sea así como para limpiarse el paladar. Otro del que comenté cuando salió el primer número y ya concluyó también la historia, Superman Smashes the Clan, de Jinwen Yang y Gurihiro. Si le pueden echar un ojo a la miniserie de tres números, vale mucho la pena. El tomo compilatorio sale hasta el mes de mayo, a menos que el retraso incluya también la distribución en librerías, que podría ser un problema, no estamos seguros, pero si le pueden echar un ojo, vale mucho la pena. Es un cómic que adapta una historia que originalmente fue un arco del serial radiofónico de Superman en los años 40, este que se transmitió en 1940 a 1951. En 1946 tuvo una historia en la que Superman enfrentaba al Ku Klux Klan, y que la historia es particularmente famosa porque resulta que, pues, más allá de lo que pasaba en la historia de radio, en el mundo real tuvo repercusiones, porque el hecho de que Superman ridiculizara y expusiera muchas de las prácticas de esta organización de supremacistas blancos llevó a que perdieran miembros y durante mucho tiempo les costara trabajo establecerse en muchas ciudades, porque si Superman dice que es malo, ¿quién soy yo para decir que no es así? Entonces, curiosamente, pese a que la historia tuvo ese impacto en su momento, jamás se le retomó en cómics. Jinwen Yang decidió hacerlo, adaptó esta historia, dejando que fuera una historia de época. La historia está ambientada en 1946 y con un Superman de acuerdo a la época. La apariencia que tiene es muy similar a las animaciones de la Fleischer, y con el logotipo, el diamante en el pecho tiene el fondo negro y la S roja, en lugar del esquema tradicional de color al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas. Y Y nos encontramos con un Superman que aparte está en los albores de su carrera, apenas está aprendiendo a usar sus poderes y no puede volar, no tiene idea de que es kriptoniano, jamás ha encontrado kriptonita y tiene que lidiar con de repente algunos ataques de supremacistas blancos en contra de una familia de chinos que se acaba de mudar a los suburbios de Metrópolis. Y el arte es precioso, si ubican el trabajo de Gurihiro, estas dos artistas japonesas, vale mucho la pena que le echen un vistazo. La historia es emotiva, tiene toques de humor, pese a que se trata de una cuestión seria, el hablar del racismo y supremacistas blancos en América. Me parece que la forma en la que Yang logra interpretar todo esto y ponerle una historia de época funciona de una gran manera. Y la verdad es que es una recomendación que vale mucho la pena. Si son fans de Superman y les molesta cada vez que intentan reinventar al personaje y hacer estas cosas raras con la forma en que se comporta, que no van de acuerdo con lo que muchos de los fans más viejos identificamos con el personaje, pues esta es justamente la clase de historia que sirve para olvidarse de esos intentos de hacer cosas con el personaje que no le van. Es fácil de encontrar, les digo, son tres números de lo que antes llamaban el formato Prestige, y la historia tiene que ser unas 120 páginas más o menos, se lee bastante ágil, el arte es precioso y vale mucho la pena. Superman Smashes the Clan de Jinlong Yang con arte de Gurihiro. Ok, Beto, ya puedo abundar en dos informaciones que ya dimos antes. La primera, Lupin III, el castillo de Cagliostro, se llama así porque es la segunda película de la serie de películas de Lupin III y es dirigida por Hayao Miyazaki, pero no pertenece al estudio Ghibli. Lo mismo pasa con Nausicaä, que tampoco pertenece al estudio Ghibli, aunque es considerada como tal en muchos casos, porque es como un proto estudio Ghibli. Y respecto de Man of Steel, solo para terminar de dar datos, el primer número de la serie es dibujado por Iván Reis, o Rice, no me acuerdo cómo se pronuncia en portugués o en brasileño. Como si trajeras algo a traer en la garganta. ¡Jais! El segundo número es dibujado por Evan Doc Shaner y Steve Rude. El tercer número es dibujado por Ryan Suk. El cuarto número es dibujado por Kevin Maguire. Muy bien ahí por traer de vuelta a Kevin Maguire porque todavía está trabajando a un nivel muy muy alto. El quinto número es dibujado por Adam Hughes, lo mismo. Y el sexto número es dibujado por Jason Fabok. Ok, entonces ya viendo la alineación, más bien me suena a que le dijeron a Brian Michael Bendis, ¿quién quieres que lo dibuje? Dio su lista y dijeron, ay, pues que cada quien haga uno. Puede ser, pero es. Para una miniserie donde quieres relanzar algo, podrías haber optado por No es lo ideal. algo más consistente. En particular me llama la atención ahí Adam Hughes, porque Adam Hughes es. Bueno, Kevin Maguire está más en el mercado que Adam Hughes. Adam Hughes se ha especializado en portadas y no es un. A pesar de ser perfectamente capaz de dibujar un cómic mensual y ser muy buen dibujante. No hace muchos cómics Adam Hughes, entonces es medio raro que si lo que te pasó fue que te faltó tiempo para terminar una serie, vayas a llamar de todas las opciones a Adam Hughes. No es, digamos, no es conocido por ser un buen bombero, entonces es Mira, extraño, pero bueno, así se hizo. aquí lo puedes asumir a que si tenías prisa y en tu proyecto metiste a Kevin Maguire y Adam Hughes, algo estás haciendo mal. Sí, es como no. No entender nada. Sí, o sea, tenías prisa y los llamaste a ellos dos. O sea, querías algo de alto perfil, podías haber optado por decirle a John Romita, que no me gusta lo que está haciendo en DC, No, pero no, tiene no, nombre, está tiene haciendo un peso trabajo bien, bien malo. y trabaja rapidísimo, pero no sé. Sí, es extraño porque, bueno, Ryan Suk después fue asignado a dibujar la Legión de Superhéroes. Es extraño, sobre todo el capítulo en que en parte lo dibuja Steve Rude. Porque imagínate una historia que fuera como un lanzamiento de o relanzamiento de Superman dibujado completo por Steve Rude. ¿Te imaginas lo bonito que sería ese cómic? Sí, si fuera un relanzamiento de verdad y estuviera haciendo un Superman que valiera la pena, pero incluso el mismo Doc Shiner, que es el que hace en ese mismo número, un cómic de Superman dibujado por Doc Shiner sería muy bonito. Pero bueno, si hicieran algo así como un Superman, como lo que estabas comentando de la época de los dibujos animados de Flasher, Punisher. y lo dibujara Steve Rude, wow. O sea, por favor, DC, ¿por qué este cómic no existe? Ponte serio. Sí, y si me van a decir que porque Steve Rude hace proyectos muy cortos y demás, ahí está Omar Ladrón, ahí está el mismo Doc Shainer. No, es que pónganse las pilas, cosa de conversar con Steve Rude. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿25 años? Ok, nosotros te esperamos. Y no creo que de hecho se demore tanto. Así que eso. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio, a menos que quieras agregar alguna otra cosa. No, creo que de hecho ya quedó como un episodio ligeramente más largo de lo acostumbrado, pero cubrimos bastante. Muy bien. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden descargar desde La Covacha, www.lacovacha.mx, donde aparecemos publicados en forma casi simultánea. En Facebook somos o estamos en www.facebook.com/comicverso. En Instagram nuestra cuenta es comicverso-podcast. También nos pueden encontrar en Twitter como Comicverso. A mí me encuentran como Epedreros y a Alberto lo encuentran como Albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com y a podcast@comicverso.org. Estamos disponibles en prácticamente todas las plataformas de podcast. Y ahora voy a tratar de publicar el podcast también en YouTube. Y el objetivo de eso es que nos encuentre gente que no nos encuentra en ninguna de las otras plataformas. Y ojalá monetizar a través de YouTube. Así que por lo menos se pueden suscribir a nuestro canal, aunque no lo quieran escuchar ahí, porque va a ser el mismo contenido, pero en formato de video. Y nos buscan como Comicverso, ahí nos van a encontrar. Está disponible de momento solamente el episodio 189. Pretendo ir publicando de ahora en adelante y con el tiempo ir publicando los episodios antiguos. Ojalá que eso sirva para alcanzar una nueva audiencia. ¿Algo más, Feto? No, nada más recordarles que tenemos un Patreon, que se pueden suscribir desde $1 mensual, y como contenido adicional para este, tenemos al menos un especial mensual. El de este mes va a estar dedicado a The Rocketeer, esta película de superhéroes que a veces a la gente se le olvida, que partió como un personaje de cómic, y pues sí. Lo de siempre, darles las gracias por escucharnos y agradecerles que nos ayuden a difundir la existencia de este proyecto. Sí, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, donde se unió en el último mes también nuestro escucha Bernardo Arteaga. Ok, Beto, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches si es que logran ver la luz dentro de sus casas. Cuídense. Hasta la próxima. Eso fue un poco siniestro, ¿no? Sí. Okay.